¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiga? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. La retaguardia comenzando una vez más aquí desde el estudio Víctor Basterra. Como desde hace 4 años, ya casi 4 años que estamos en este estudio, y 13 de aire en este programa que hacemos con María Eugenia Otero, que hoy no está aquí en el estudio, pero que de todas maneras formará parte de este programa, aunque sea un ratito, desde donde quiera que esté, ¿sí? Che, en un rato vamos a estar hablando con San Juan. Estábamos pautando una nota, sabíamos desde el mismo momento en el que escuchamos la noticia de la rotura de uno de los conductos que lleva cianuro en San Juan, que determinó una polémica, de esas polémicas que uno se ríe que aparezcan en los medios tradicionales sobre si había que tomar medio vaso de agua, un vaso de agua, y finalmente la decisión del gobierno de San Juan de prevenir a la población acerca de no consumir preferentemente agua del río después de ese derrame. Y cuando lo estábamos llamando estaba ocurriendo el temblor, que para quienes nos están escuchando en vivo, y si todavía no te enteraste, hubo un temblor muy fuerte en Chile hace cerca de una hora, y se sintió muy fuerte en San Juan, en Mendoza, en Córdoba. Algunos lo han sentido acá en Buenos Aires, nosotros no particularmente, pero bueno, no sé en Misiones si se habrá sentido, que es donde está Euge. Euge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás en una moto? Yo escuchaba algo raro, pero pensé que... Te volvemos a llamar, me parece, ¿eh? Te vamos a volver a llamar porque te escuchamos feo. Ahí. No estoy en moto, La llamamos de vuelta, así la escuchamos bien, ya que la tenemos lejos, por lo menos escucharla bien. Está en Oberá, Misiones, por su trabajo, y allí está... para contarnos alguna cosa, seguramente. De todas maneras, si no tiene nada para contarnos, la queremos igual al aire, para que forme parte de esta rutina de tantos años de hacer la retaguardia. Euge, a ver ahora si te bajaste de la moto. No, estás en la moto. Ahí estamos bien. Ahí estás bien. Ahí está, Natacha lo ha corregido. Muy bien. Con sus manos mágicas e inexplicables. Esa es nuestra operadora, exactamente. Que ella, te preguntabas. Ella prueba, y... ¿viste? Y. Si va, y lo corrigió. Te preguntaba si se sintió el temblor en Misiones, por sí. Lo menos acá en Oberá te cuento que no. No. Bueno, igual feo, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, lo contaremos después cuando estemos charlando con Freddy allí en San Juan. Pero lo estaba llamando para producir la nota y me encontré con su desesperación, y teniendo en cuenta que es gente que está acostumbrada a los movimientos leves, claro. Me di cuenta rápidamente que estábamos ante una situación grave, y además mantuvimos la charla durante 3 minutos y no paraba. Así que, bueno, después hablaremos de eso. Una de las excusas que puso la Barrick para explicar el derrame de cianuro fue que hubo un movimiento muchísimo menor a este hace 2 días, así que esperemos mañana a ver qué noticia da la Barrick Gold, y si hubo algún otro derrame. Bueno, vos estás en Oberá. En Oberá, en Misiones. Sí. Sí, la verdad es precioso. Me encantó hasta ahora. Es un gráfico muy silbático. Y me da esa... me gusta que me cabe. Nos contás a la vuelta, porque no te escuchamos nada. Te mandamos un beso enorme y nos vemos al regreso, ¿sí? Eugenia Otero no pasó por la retaguardia. No pasó por la retaguardia en el día de hoy. Estará la semana que viene reintegrándose a este programa. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Ayer estuvimos en la ciudad de La Plata, a la que viajamos para asistir a una mesa organizada por Hijos La Plata en la universidad, en la nueva Universidad de La Plata. Es muy loco enterarse de que ese lugar fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y hoy es una universidad. Tiene una indicación en la puerta que da cuenta de aquello, pero la verdad es que a nosotros nos pasó con Euge, por ejemplo, de haber ido a una charla el año pasado, allí a dar una charla de la que participó Euge el año pasado, y no nos enteramos, no sabíamos, nadie nos dijo, no nos enteramos. Fuimos a la universidad, entramos, Euge participó en la charla, nos fuimos y nos enteramos después de esta situación. Entonces, cuando uno plantea el tema de los sitios de memoria, plantea eso justamente, ¿no? Si nosotros que estamos informados, que nos interesa el tema, que forma parte de esto de nuestra agenda cotidiana, no nos dimos cuenta qué le puede pasar a gente que quizás no anda con este tema y que no está pendiente todo el tiempo de lo que pasa con esta situación. Eso por un lado. Después, en la mesa participaron Leandro Aparicio, que es uno de los abogados de la causa de Daniel Solano. Estuvo Mónica Alegre, la mamá de Luciano. Verónica Heredia, abogada integrante de la gremial de abogados. Un integrante de la Correpi. Y Carlos Saiman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de allí de La Plata. La verdad es que fue interesante la jornada, fue interesante la mesa. No tenemos audios porque hubo allí un inconveniente en la grabación que nos impide escucharlos. Hubo en el medio una polémica entre Heredia y Aparicio, ambos abogados, insisto, uno de la gremial y otro parte de los abogados de Solano, del caso de Solano, de la familia de Daniel, de Gualberto, su papá, que terminó siendo como una discusión técnica sobre si en estas causas de desaparición forzada de persona hay que mantener la cosa en la justicia local, como está sucediendo ahora, por ejemplo, allí en la causa de Solano, o si hay que pasar a la causa federal y meter el recurso de habeas corpus ahí de movida, plantando una bandera política y dejando en evidencia que hay una desaparición forzada de persona. Digamos, eso fue uno de los puntos interesantes. Y después, como siempre, la intervención de Mónica Alegre, de la mamá de Luciano, que da cuenta de que está por allí encontrando su manera de decir, y tiene un montón de cosas para decir, y al haber encontrado la manera de decirlas, lo que hace es conmover siempre que está en estos paneles. Esto fue parte de la jornada previa, de las jornadas previas, de la semana previa a lo que va a ser la marcha por los 9 años de la desaparición de Jorge Julio López. La marcha principal será en La Plata. También habrá una marcha en Buenos Aires. Nosotros ahora vamos a escuchar el spot, pero vamos a estar participando de una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, como de hace tantos años, que va a comenzar, que va a ser doble en este caso, porque va a comenzar en La Plata, allí como parte de la marcha y con una radio abierta. Comenzará a la hora 16, irán ellos desde allí hasta las 18, a las 18 antes de que comience aquí en La Retaguardia Hora Libre, estaremos para hacer una horita con lo que sea la marcha aquí en Buenos Aires y con algún cierre conceptual ligado a la desaparición de López, a los 9 años sin López, a esta nada misma que sabemos de qué le sucedió, a la cantidad enorme de pistas falsas que se fueron sembrando en estos años. El año pasado charlamos, ¿te acordás? Con una chica, Escobar, que escribió un libro a propósito de la inundación en La Plata. De haber visitado la morgue, y recuerdo que aquella vez le preguntamos si después de lo que había visto y lo que describía y el desastre que nos describió y que escribió en el libro, le preguntamos si ella pensaba que López podía estar allí, y nos dijo que casi no tenía ninguna duda. Además nos contó un caso de una persona que fue enterrada 2 veces. Fíjate, búscalo en la página de La Retaguardia, en la renovada página de La Retaguardia, porque ahí tenés esa noticia del año pasado. Hay un buscador nuevo allí a la derecha en la barra negra. Y si buscas ahí, nada, vas a repasar esta historia de la persona que fue enterrada dos veces y que, por tanto, uno podría preguntarse, la persona que no era la persona enterrada, digamos, ¿no? El falso muerto, por decir de algún modo, ¿no podía ser López? ¿Sabes que nunca le hicieron el ADN para ver si era López? Digo, por decir, más allá de que debería saber quién es, debería saberse quién es esa persona, nunca le hicieron el ADN para cruzarlo, digamos, con las muestras de López para saber si era él. Bueno, 9 años de la desaparición de Jorge Julio López, todavía lo seguimos buscando, todavía muchos de nosotros lo recordamos, pero somos pocos los que lo recordamos. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. Julio López. 9 años de impunidad y encubrimiento. Exigimos al gobierno aparición con vida allá y castigos a los responsables. Cárcel a Milani y todos los genocidas. Apertura de todos los archivos. Basta de impunidad y represión. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 18 de septiembre, 17:30 horas. Marcha de Congreso a Plaza de Mayo. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Hace algunas semanas te contamos, y te lo hemos ido contando en todos los programas de esta radio, casi sin excepción, allanaron y decomisaron los equipos de Antena Negra TV. ¿Querés saber cómo está la situación? Bueno, no sé, no te podemos informar demasiado, en realidad. Es muy loco, pero pasan los días y no hay novedades respecto al asunto. Se suceden las reuniones, ustedes... saben que el viernes la Red Nacional de Medios Alternativos convocó a una marcha que fue a los dos organismos intervinientes, tanto a la AFTIC como a la AFCA. Fuimos primero a la AFTIC, allí mantuvimos, podríamos decir, aunque no hayamos participado nosotros directamente, fueron compañeros nuestros de la red, del canal Antena Negra TV, una reunión con el presidente de AFTIC, y allí fue que Norberto Werner, quien es el quien está a cargo de este organismo que reemplazó a la CNC, recibió a dos chicos de Antena y a Nora Cortiñas, que primero no la dejaban entrar, después al final decidieron dejarla entrar, y los tres mantuvieron esta charla. Bueno, en esa reunión parecía que todo se encaminaba y después pasó que nada, que todo sigue igual, que todavía no aparecieron los equipos, que en todo caso lo que sí podemos decir es que para mañana estaba citado el presidente de la cooperativa Antena Negra TV, Martín Sande, como imputado en una causa grave por intervenir, supuestamente interrumpir comunicaciones policiales y con los bancos, además, ni más ni menos, y con otros organismos del Estado, y que fue aplazada porque los abogados María del Carmen Verdú y Martín Alderete de Correpi y Cadep, que lo están representando, pidieron tomar vista del expediente y por lo tanto poder allí estudiarlo bien hasta llegar a una indagatoria. Uno quiere pensar que esa indagatoria finalmente no tendrá casi peso porque debería caerse antes. Porque si todo es como se dijo en la AFTIC la semana pasada, y si AFTIC va a ir efectivamente al juzgado y va a decir no hay interferencia, no habría delito. ¿Cuál sería el delito? Ninguno. Así que todo debería resolverse de esa manera. Pero pasan los días y no se resuelve. Ayer hubo una reunión en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, con varios funcionarios de allí, donde los compañeros de Antena y de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron acompañados por otros medios comunitarios y otras redes de medios comunitarios, y allí tampoco se encontró ningún acuerdo. Así que esperamos que la situación se resuelva pronto, porque sabemos que en estos casos, cuando pasan los días y no se resuelve nada, es porque como que están esperando que la cosa se vaya de los medios tradicionales, se apague, baje la intensidad del nivel informativo y allí puedan hacer lo que realmente quieren hacer. Por ahora se vieron obligados a otra cosa, porque la manifestación de otro día fue muy importante y porque la indignación y el repudio fueron casi unánimes. No fueron unánimes, en realidad, de todos los actores de la comunicación, cualquiera fuera su postura política con el gobierno nacional, con la ley de medios, con su aplicación, todos salieron a decir que esto era de otra época. Y para que sea de otra época, realmente lo que tiene que suceder es que no solo que no suceda más, sino que además rápidamente se revierta la situación, ¿no? Que es lo que hoy por lo menos no está cerca de suceder, por lo menos con la información que nosotros venimos manejando. Ahí te va, de Coracario. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Bueno, te decía que hace una horita y algo, cuando estábamos produciendo este programa, queríamos hablar sobre la cuestión de la minería, como hablamos siempre en este programa, pero puntualmente lo que fue el derrame de cianuro ocurrido con la Barrick Gold allí en San Juan, de la minera Veladero. Y lo llamamos a Freddy Espejo. A Freddy lo conocimos hace muchos años. Él vive en Hachal, en San Juan. Fue trabajador de la Barrick Gold. Y decía que lo conocimos hace muchos años aquí en una actividad, de esas primeras actividades en las que se comenzaba a charlar y se socializaba la información sobre por qué decirle no a la minería a cielo abierto. Y se entendía que no era un capricho, sino que había razones muy valiosas para decirle no a la minería. Y cuando lo llamé, dije, hola Freddy, y Freddy me dijo, hola, estoy en el medio de un terremoto, y estuvimos como 3 minutos allí, mientras él era una de las víctimas de este terremoto que se sintió en Chile. Ya empiezan a dar cuenta las noticias de las cadenas de televisión de un muerto allí en Chile. Fue muy duro allí, pero se sintió en San Juan, en Mendoza, en Córdoba muy fuerte, y algunos dicen haberlo sentido también aquí en Buenos Aires. Freddy, bienvenido aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernando. Y

muy, muy, muy, muy preocupada está. Muy preocupada está la gente. Porque por esta medida que se ha tomado, si no fuera tan grave, no hubiesen, el juez no hubiese obligado a la empresa a que nos reparta agua mineral a cada habitante del departamento, tanto de Iglesia como Hacha. Es que aquí ha pasado algo muy grave. Y lamentablemente los análisis que se están haciendo de las aguas, lo hace la empresa y lo hace el gobierno, así que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando. En realidad ha sido solamente cianuro lo que salió de ese caño, o si fue cianuro y mercurio también juntos. Por eso es la preocupación que tenemos. Sí, me imagino, porque además, como vos decías, ¿no? Tantos años anunciando que esto podía pasar, me imagino que debes sentir una mezcla ahí de bronca y de tristeza también. Sí, mucha bronca y tristeza a la vez, porque vino gente de Greenpeace, vino gente de medios nacionales, los insultaron a esa gente que vino a prevenir. Porque en realidad nosotros, no es por denigrarnos ni nada, pero somos un pueblo muy ignorante en esto. Y en esto se basó la minería, en la falta de trabajo. Entonces se llevó a la gente a trabajar. Cuando ganó más plata, se creyó importante por el dinero, pero la ignorancia la seguimos teniendo, porque no sabemos nada de los peligros que puede suscitar una minería a lo que es cielo abierto. Y aquí no es solo esto, sino que hemos puesto en peligro también la fauna. Recordemos que el río ese pasa por el medio de la biósfera de la Reserva de San Guillermo. O sea que de esa agua están bebiendo los animales, guanacos, vicuña y todas las otras especies. Y también los animales que tiene la gente de lo que es Malimán, Chinguillo y Angualasto. Es grave lo que está pasando, es grave, muy grave. ¿En qué momento y cuánto tiempo trabajaste para la Barrick? Yo trabajé del año 95 hasta el 2001. Uh-huh. Ahí fue cuando hice la denuncia, cuando comienza a trabajar la Barrick Gold con piletones de... piloto, ¿vio? Eran piletones de piloto, eran 10 piletones, 2 los hacían trabajar con agua y 8 los hacían trabajar con cianuro. En ese momento trabajaba como supervisor de medio ambiente y detecté los peces muertos sobre el río Hachal, como así también sapo. Y fue mi pregunta de hacerles qué es lo que estaba pasando. Entonces adujeron que ellos no sabían a qué es lo que podía hacer. Llevé las muestras de esos peces, no me dijeron qué es lo que estaba pasando, pero sí pregunté a los compañeros que estaban ahí, decía yo, ¿y esos piletones? ¿Qué es lo que contienen? Entonces ahí me dijeron, no, dice, si estamos trabajando con el cianuro y estamos haciendo pruebas pilotos para ver la cantidad de oro que hay cada un metro de tierra en esto. Uh-huh. Entonces le dije yo, ese es el que está matando los peces. Se negó la empresa a decirme lo que estaba pasando. Entonces en aquel momento nosotros, el año 95, no teníamos servicio de celulares, teníamos servicio de teléfono solamente, así que por una carta me comuniqué con la gente de Greenpeace y bueno, ellos me dieron toda la información y sobre eso fui a ver un profesor antiguo que tenía en química y bueno, y ahí me explicó. Y con ese resultado fui a decirle, mire, lo que está matando los peces sobre el río Hachal es el cianuro. Y bueno, de ahí comenzó una campaña hasta que me despidieron. Uh-huh. Freddy, te agradecemos este contacto, te mandamos un abrazo, nos alegramos de que estén más tranquilos, nos preocupó escucharte de ese modo porque te sabemos un tipo con hablar así, pausado, aunque seguro. Y nos estamos viendo pronto, seguramente, ojalá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la preocupación que tienen y ojalá que algunos medios nacionales vengan y se hagan eco de esto, porque lo que está ocurriendo en Iglesia es algo muy, muy, muy grave lo que está ocurriendo. Uh-huh. lo veo difícil, ¿eh? Es de los pocos temas, el de la minería a cielo abierto. Nosotros habitualmente decimos que hay algo que cambió en los medios de comunicación en los últimos años, y es que antes nosotros hacíamos comunicación contrainformativa, es decir, metíamos los temas que no estaban en la agenda de los medios tradicionales. Pero después, cuando se dio esta división, esta polarización entre medios a favor del gobierno y en contra del gobierno, lo que sucedió es que muchos de esos temas que nosotros tocábamos, entre ellos los ambientales, comenzaron a aparecer en algunos de esos medios, en general en los medios opositores al gobierno, porque lo que se daba era que era una buena manera de pegarle al gobierno. Pero a la vez, las mineras son grandes publicitadoras, podría decirse, de lo que es la comunicación en la Argentina. Entonces, es muy difícil ahora que algún medio tradicional de comunicación, algunos porque lo quieren ocultar, y otros porque reciben guita de las mineras a modo publicitario, es muy difícil que algún medio hable de esto. Es más, hay periodistas que, si vos te fijás en su Twitter, hablan o contaban el derrame que hubo. Y en los medios en los que trabajan no está la noticia. Lo ves a ellos tuiteando, no voy a decir que es Página 12, pero hay periodistas de un diario que no voy a decir que es Página 12, que vos los ves y tuitean preocupadísimos, y les creo sinceramente la preocupación por el tema del derrame que ocurrió en Hachal, sin embargo no publican en sus medios. Bueno, avanzamos en este programa un tanto accidentado en lo técnico, pero me parece interesante para escuchar. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Y ahora que ¿así hizo eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Finalmente habrá elecciones nuevamente en Tucumán. Han sido anuladas las elecciones por un fallo de un tribunal contencioso administrativo. Ayer estaba el oficialismo festejando que la diferencia había sido menor en 2 puntos a lo que había dado el escrutinio parcial, pero de todas maneras estaban festejando, y ahora la anulación. Es que, a ver, si había un 2 o 3%, digo, aunque no se defina el resultado, para mí está bien que las elecciones se hagan de vuelta. ¿Qué? ¿Porque no incidió en el resultado? ¿No fue trampa? Digamos, claramente tiene que estar anulada si se tiene que votar de vuelta. Y si gana por el 13%, que gane por el 13%. Pero no podemos naturalizar que hubo un 2 o 3 puntitos de choreo. En el mismo sentido,